¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Sleeping. Make my dreams come true. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Oh,

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Thank you. same. It must be.